Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Nelson Gregorio Mandela Álvarez, un preso político y no se escucha el cacareo de las organizaciones de derechos humanos. Informe exclusivo, la Navidad de Monóculo. ...2007... crecimiento máximo de nuestro ministro Astori. Conspiración. Bengoma expone a nuestro agente al escándalo público. Los cielos de Uruguay más limpios que nunca. Con un éxito rotundo, termina la peregrinación de nuestro presidente en la mira del cookie. Además, hoy, el manual básico de fin de año para ser el centro de las fiestas. Colonia en pie de guerra. Todo esto y mucho, mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, amigos, damos comienzo a otra edición más de Monóculo, en este caso con el estudio totalmente lleno de personalidades que se acercaron aquí a los estudios de Monóculo para cerrar el ejercicio 2007. Tal es el caso de Carlos Ops, que está en los controles, está Peggy Sánchez, que ustedes la pueden ver en la cámara, en la sala de chat. En un monólogo de chat, como corresponde, con respeto hacia uno mismo. Y también está Tirifilo sentado en el loft que nosotros hemos dispuesto aquí en los estudios de Monóculo, todos compartiendo, y Carlos de Facio haciendo una doble función, que es la de reportero gráfico de este momento que nos toca vivir. Nosotros vamos a estas fotos luego de procesadas, ponerlas a disposición de ustedes para que en el momento de hacer un presente navideño sea la mejor alternativa, la mejor tarjeta. Y hablando de tarjetas y de presentes para todos ustedes, le pido, Peggy, por favor, que ponga en otro navegador la página inicial de Monóculo, para que quienes estén escuchando, ya lo saben, pero si cliquean www.monóculo.com encontrarán un almanaque que no hemos querido incluir los 12 meses del año, sino mes a mes, para hacer planificación a corto plazo, no dilatar, para que vivamos cada mes como si fuera el último. Pero el calendario Monóculo, me dice usted, Flavio. El calendario Monóculo, que está en la página, y bueno, ahora estoy esperando que en algún momento es el... ¿Sabe qué, Flavio? Yo, mientras pasa eso, ¿sabe que yo le quería dar las buenas noches a todos? Uh-huh. Y comentarles un poco que estamos como un... ¿Yo sabe cómo me siento? Me siento como un matrimonio que de repente cambia el lugar, cambia la cama, el lugar donde se acomoda. Porque fíjese que es una situación... Estamos con una... Como una amplitud. Totalmente diferente. Y recién usted no me encontraba bien. Son los cablecitos, todas esas cosas son... Los cambios geográficos. Y qué bien nos quedó la terracita, Flavio, ¿eh? ¿Vio? Donde se acomodó Tirifilo, el deck, exactamente. No, quedó perfecto. Realmente los estudios de Monóculo están recibiendo. Mire usted, Mario, que no ha visto, no ha tenido oportunidad. Cliqué sobre la imagen, Peggy, y ahí lo vemos. A ver, qué maravilla. Es el calendario que hemos dispuesto para que ustedes puedan descargar en... En su oficina. Por ejemplo, la gente que trabaja, no digo hoy porque si no, ¿qué van a hacer? Pero mañana, el 31, un día de trabajo, pueden descargar el calendario de Monóculo. Y la primera imagen, enero, está nuestro presidente y dice Uruguay, país terminal. Un poco para dar un empeño, sí, sí, en enero, no esperar que sea de repente febrero, marzo, abril, cuando empezamos a hacer rodar el mes. Pero bueno, tiene razón lo que decía usted, Mario, tenemos otra disposición, ¿no? Realmente mucho más cómodos. Sí, no, sin lugar a dudas, es otra cosa, sí, Flavio. El hecho de que contar con la presencia de Carlos Ops también nos posibilita... Qué bien que lo hayan dejado... Que lo hayan dejado regresar. Bueno, fue deportado. Sí, pero de todas maneras fue deportado, pero quedó en libertad aquí, Flavio, que eso es ya... Es verdad, no quedaron los abogados, tuvieron que hacer bastante laburo, ¿no? También. Yo la veo a Peggy que está desesperada con eso y... A ver, le voy a explicar un... Bueno, pero lo que pasa es que, ¿sabe cuál es el tema? Son imágenes para detenerse. Porque aparte usted decía ahí Uruguay, país terminal, y hacía una concepción, como bien lo indica la imagen, referido a la salud también. A la salud. Pero en enero también puede recobrar el empujón Uruguay terminal. De repente, la terminal del destino de todos los turistas del mundo. Como destino, dice usted. Una Cruz Roja, como la que plantea en el almanaque. Brindándole también no solo seguridad, sino además salud, claro. También, y creo que también Uruguay, al elegir un presidente como Tabaré Vázquez, que es un oncólogo, en cierta medida está dando una señal clara de que sí, podemos estar enfermos como país, pero tenemos un presidente médico al frente. Entonces la enfermedad simplemente va a ser una cosa momentánea, circunstancial. Exactamente. Y ese es un poco el mensaje del almanaque y el calendario de Monóculo. También tenemos hoy... ¿Cómo? Hemos heredado un cáncer maldito. Hemos heredado, es verdad, es la herencia maldita que perfectamente se podría asociar con un cáncer, que tanto se menciona. A veces la palabra cáncer provoca un resquemor, pero quienes no tenemos temor a las palabras y quienes enfrentamos la verdad día a día, no nos achicamos y podemos decirlo así con toda la letra. Sí, con todas las letras, tal cual. Mario. Aparte no le tenemos temor en las manos. Si hablamos del país, Flavio, si vamos a hablar del país, siempre hablamos del país. Hablando del país no hay temor. No hay posibilidad, no hay cabida. Con el te- ¿Usted conoce en algún aspecto que el miedo habite en la mente del uruguayo? No, para nada. ¿Usted piensa que alguna conducta así está condicionada por el miedo en nuestro país? No, para nada. Digo, el miedo ha sido un gran enemigo del uruguayo. El uruguayo no se apea ante esa situación, al contrario. De desafíos. Exactamente, lo ve como una oportunidad. Es un poco la filosofía oriental del Uruguay, el hecho del miedo a verlo como una oportunidad. Exactamente. Peggy, yo le digo que de repente esa página sería mejor cerrarla porque consume, ya lo vio Mario, consume mucho ancho de banda. Y aparte me queda grabado en la retina, le digo. Entonces, la veo porque esa imagen... Y la... No, la cierra, mire. La electrónica. Amigos, ustedes están siendo testigos en este momento, una edición en vivo, ¿verdad? Exactamente, sobre el pucho. Así estamos. Bueno, Mario, una de las cosas que quedó pendiente del programa pasado, primero que nada, fue su ausencia. Nosotros comentamos usted estaba desarrollando... Una tarea muy difícil, Flavio, una cuestión muy seria y... ¿Cómo fue? Cuéntenos la experiencia, por favor. Usted estaba en la zona de Carrasco. Yo estaba en la zona de Carrasco, efectivamente. Y bueno, salí de Carrasco a las 11 de la noche y hay que recordar que eso... Fue el 23 de diciembre, Flavio. Es el momento donde vemos, como sociedad de consumo que somos, la cúspide, el cenit, el explotar, el boom. Es verdad. De la necesidad de hacerse con ese regalo que surge imprevisto porque siempre le cae alguien a la casa. Siempre resulta que alguien de los empleados viene con un hijo que no pudo colocar. Y es muy feo además también que si alguien resuelve visitarnos, se vaya con las manos vacías. Siempre es bueno tener un presente, ¿no? Siempre hay un par de medias, siempre hay una pulserita. Siempre hay un pañuelo. Y aparte el pañuelo me gusta porque usted vio que hay como un... O no sé si vio, pero existe un mito acerca del regalar pañuelos. Esto es un dato que podemos también traer a la mesa de trabajo porque es importante. Sí, sí. Usted, no sé si está al tanto, pero da mala suerte regalar. Dicen que da mala suerte regalar pañuelos para la Navidad, para los cumpleaños. Así como dicen que da mala suerte, por ejemplo, comer animales que caminen para atrás mientras se están alimentando para... la cena del 31 de diciembre. No tenía eso. Para aquellos que gustan de las simpatías, que yo lo veo de esa manera, porque les vuelvo a decir, el temor no es algo que esté no está en nosotros. No, a mí desde luego que no está, pero además en el resto de la gente. De verdad. Entonces lo que le digo es que no es así, y el pañuelo es un regalo recurrente de la gente, porque la gente, ante el temor, ante la... Ante el presunto temor, desafía y regala un pañuelo, un lindo par de medias, un cinturón. Uh-huh. Son regalos que siempre vienen bien, porque aparte usted, un par de medias, de repente usted no se compra, porque le da pereza. Sí, usted de repente se compra un auto, se compra un equipo de audio. Es verdad, yo sí siempre soy más propenso a ese tipo de gastos. De repente su compañera compra una carpeta para su apartamento, una alfombra, un nuevo electrodoméstico. Pero no compra pañuelos. Pero no compra un par de medias. Ni pañuelos, es verdad. El pañuelo uno nota la necesidad cuando se enfrenta al problema, cuando moquea, por Exactamente, ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Ahí dice, ¿y por qué no tendré un pañuelo acá? Y recurre... A los descartables. A los descartables en algún caso. Una conducta totalmente impropia, ¿no? El pañuelo de ley debe ser aquel que uno vierte el contenido, guarda y transporta 1, 2, 3 semanas hasta que... Lo hace suyo. El germen se desintegra totalmente. Exacto. Exacto, porque ahí está la ciencia del buen pañuelo, que es el pañuelo que está construido con el tejido capaz de hacer ese proceso. De tener ese proceso biodegradable. Exactamente. Pero bueno, a veces no ocurre, pero de todas maneras la gente sí regala pañuelos. Uh-huh. Y bueno, entonces en ese día, que en definitiva le estaba hablando, el 23 de diciembre, a las 11 de la noche salí de Carrasco después de ver un clima, mire, lo que era la tinta inglesa. Divino, me imagino. Pero vamos a ser preciso. Usted estaba haciendo de Papá Noel, ¿dónde? ¿Podemos decir la esquina? ¿Podemos decir la ubicación? Claro, podemos decir perfectamente. ¿Sabe dónde fui? Porque hice un recorrido, ¿no? ¿Tuvo más de un destino entonces? Dos. Bueno, bien. Dos. El primero, por una cuestión geográfica, el primero con el que me topaba, uh-huh. Fue la feria que se desarrollaba enfrente del cementerio del buceo, que estaba muerto, uh-huh. y después enfrente, no sabe lo que era, habían puesto de chorizo, venta de, usted tenía la ropa interior, tenía la artesanía, tenía esa ropa para la adolescente, para el gorrito para el chiquilín, la ojota, tenía el artesano que se animaba a fabricar el calzado con su propia mano y a exponerlo de una manera de lujo. De lujo, con mucho gusto exhibido el calzado específicamente, es una cosa que queda linda porque como usted imagínese que son tablas que se arman sobre caballetes. Uh-huh. Esa es la infraestructura con la que se cuenta. Entonces a partir de esa tabla, o sea, crea un plano, usted tiene alternativas, por ejemplo una, poner los pares sobre la mesa. A tabla pelada. A tabla pelada, que si usted vende un tipo de zapato, uh-huh. está bueno porque de última lo acomoda por colores. Por talles también. Por talles, puede invitar un paseo visual al que viene, pero si usted vende diferente tipo de zapato. Tiene la sandalia atrevida de taco alto, tiene el zapatito cómodo, tiene el taco troter, taco tanque, taco. De repente, usted queda lindo que lo exhiba en diferentes planos. Entonces ahí claro. ¿Qué surge? La creatividad. Exactamente, el ingenio popular. ¿Y a qué recurre, por ejemplo? Puede ser, si se da maña, hace usted mismo una suerte de escalonamiento con tablas. De y después lo puede forrar, por ejemplo, con un raso violeta que le queda lindo. Sí. Y le va con la lamparita. Y le luce el producto. Además. Le luce el producto, aparte de eso, tiene un alumbrado público que es de lamparita pelada. Sí, entonces digo, le queda mucho más lindo porque usted siempre ve. Exacto. Nada queda oculto. Y después, si no, la caja de zapatos de otros zapatos. Porque como los zapatos en algunos casos son artesanales y fabrica el zapato, pero no la caja, uh-huh. al revés, tiene otras cajas y hace diferentes volúmenes. Entonces tiene. Es como una ciudad en volúmenes chiquita. Bueno. Y después la gente, ¿no? Bueno, y después había de todo, Flavio, ahí. Pero usted estaba sentado. Lleno de ¿dónde? Gente. Yo no estaba sentado, yo estaba caminando por usted, todo eso. Yo pensé que. Yo fui a la feria. No, yo pensé que había ido, que iba con el disfraz de Papá Noel, que iba a estar sentado y donde desfilaban los niños que usted sentaba en la rodilla. ¿No? Se ve que tenía una idea muy equivocada. No. Yo lo que estaba ahí en la feria, lo que estuve haciendo fue más o menos una vista de precios primera, el 23 para después que pasaran la fiesta, de repente la Navidad, ya la fecha más pico y bajan los precios, ahí de repente hacer los regalos, porque yo generalmente a la gente siempre le digo que no puedo por un compromiso por otro y le arrimo los regalitos después. ¿Usted recibió mi regalo de Navidad? Todavía no. ¿Vio? Por eso, todavía esperando. Entonces después sí, ahí se compra algo a un precio más módico. Tampoco hay que entrar en la gilada de consumo desenfrenado, que eso es un poco lo que el uruguayo sin ser gil, porque nada está más lejano, que la gilada en uruguayo se vio un consumo abundante en estas fechas y también el hecho de, por ejemplo, contraer deudas para consumir. Eso habla a las claras de la capacidad de planificación. La posibilidad de endeudamiento primero, porque las deudas no son quien quiere, sino quien puede tenerlas. Y por otro, contrae un crédito porque tiene amplia certeza que va a poder pagarlo al finalizar en tiempo y forma. Exactamente. De hecho, hay muchos de ellos que no entiendo bien por qué se llaman de alto riesgo, que son esos créditos que se dan sin mayor miramiento, pero por otro lado son esos créditos también los que tienen mayor tasa de interés. Y es un poco esos los que recurre el uruguayo, porque dice, si me diste la plata así, de buena manera, yo te voy a devolver mucho más y de buena manera también. Aparte, si te la tengo que pagar tanto más, la misma plata que tú me diste de esa tan buena forma, es porque tu plata está segurísimo de que vale mucho más lo que aparenta. Es verdad, qué linda filosofía esa. Y bueno, y eso pudimos ver, pudimos comprobar que había un gran consumo. Bueno, acá tenemos la llegada de un brigadista de tierras enemigas, es el caso de ¡qué Bus! Momento! Ustedes lo pueden ver aquí en la cámara, nosotros no lo habíamos adelantado en titulares porque no sabíamos. Está bien, y sin el casco. Y sin el casco, exactamente, que llega a los estudios Monóculo. ¿Vio que es mentira esa fábula que dicen que los brigadistas vuelven de la guerra peor que los soldados de Vietnam? Al contrario. Vio que viene mucho mejor. Casi no lo reconozco, lo veo en perfecto estado, realmente. Me sorprende. Sí. Ahora vamos a escuchar, le parece, un poco de música. Escuchemos, ¿cómo organizamos? No. Vamos a servir de repente un vaso de cerveza para brindar aquí en los estudios de Monóculo mientras escuchamos música. Vemos que Carlos ha perdido el control. Pulpo de facio. Totalmente, no tiene retorno. No tiene retorno, bueno, y está es mejor a veces. ¿Para qué tener retorno? ¿Para qué traer pilas de repente desde allá a traer una radio y apelar? Aparte, la pila no es algo seguro tampoco, Flavio. Puede ser una bomba andar de con tiempo. Una pila en un bolsillo. Yo no me animo. Y no, yo no me animo. No solamente usted. Ahora vamos a ver cómo resolvemos eso. Vamos a escuchar un poco de música de Facio y resolvemos eso y continuamos. Chant and prance, them are ready to play this dance. Running from the hill like a burning lance through the valley of abundance. So many voices and a sound rhythm, singing loudly that the song system. So many colors coming out of concrete. Can we go downtown? Can we go shout on Main Street? Dance is a resistance. We are go push, pushing it just to such a dance is a resistance. We are go push, pushing it to the balance. The rules we just can't understand, but we know we are firm and confident. We know for which battle we stand. Man will not deceive us again with false pretense. Get out of control, get out of control. Stop that trend, this is self-defense. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. What can I do? What can I do? I don't know what to do. Tell me what to do. But there is so much things to do. So much things. But there is so much things to do. So much things to do. Dance is a resistance. Push, push, give justice a chance. Dance is a resistance. Push, push, make good the balance. And boys, side by side in a joyful noise. Some of them come and play trumpet and tuba. Some of them come jumping in a batucada. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. pulgadas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo, y como decíamos hace minutos, está aquí con nosotros vivo, sano y salvo, el brigadista Gux, que viene de tierra enemiga, viene desde la República Argentina. Y bueno, primero que nada, lo saludamos, Gux, le agradecemos que se haya acercado aquí a los estudios Monóculo, y ahora sí le vamos a pedir que por favor nos vierta su informe sobre las últimas actividades. Vamos a estar un poco viendo de qué se trató esta gestión en suelo enemigo, el porqué, los logros obtenidos y el futuro inmediato. Bueno, saludos a todos. Bueno, la campaña ha sido un éxito. Vamos a bajar un poco despacio la música de fondo, porque si no, no escuchamos. Ahora podemos develar un poco de qué se trataba, porque se ha completado 100% el objetivo estratégico, que era hacerles creer que ahora somos Finlandia. Exactamente. Y esa campaña, que aquí en Uruguay no se conoció, pero en Argentina sí, bajo el nombre secreto de Uruguay, la Finlandia de América. Es verdad. Llegó. La gente está muy confundida. Sí. O sea que podemos decir... El nombre, aparte el nombre no da ninguna pista, es un nombre totalmente vago. Exacto. Decíamos, es secreto. No hace ninguna referencia directa. A nada. De hecho, hay mucha gente que cree que es una palabra que deriva del guaraní, claro, que quiere decir río de las tortugas. Y bueno, todo formó parte de ese portafolio que llevamos... Disculpe, ¿usted se identificó como uruguayo en Argentina o no? No. Primero, increíble, eso no estaba planificado. No. Al principio, bueno, me tenían que subtitular porque había algunas palabras que no quedaba claro, pero inmediatamente uno adquiere un lenguaje común. ¿Y se anima a hablar como argentino, a ver? Bueno, sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Es impresionante. Sí, es como mirar la televisión, discúlpeme, para mí es como mirar la televisión, ¿me entiendes? Sí, porque digo... Sí, yo nunca visité a Argentina. Claro. Pero yo confundo. No, yo paso de un canal a otro y no me doy cuenta de dónde son. Exactamente. Claro. Yo que estaba mirando la RAI y tampoco me da cuenta. Ahora, ¿su núcleo familiar ya lo tienen incorporado y le entienden las 24 horas del día o tiene algún tipo de problema de comunicación? Yo no sé cómo está integrado su núcleo familiar. Bueno, le cuento. Pero... Por razones de seguridad. Claro, me imagino un poco de eso el también. El grupo familiar no sabe de mi doble vida. O sea que es como Arnold Schwarzenegger, usted. Sí, en la poco película, más bajo. En la película, ¿cómo era? La de con Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, exactamente. La que rescata, sí, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa, la película de Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. O sea que usted está sometido a ese tipo de vida. Bueno, ¿Su mujer no es agente? No, no sé, si vino la película El Buen Pastor, es ese tipo de vínculo que hay dentro de mi familia. Mentiras verdaderas. Mentiras verdaderas, exactamente. Pero bueno, es por su seguridad. Es seguridad nacional. Usted tiene que velar además por la seguridad de todo el núcleo familiar, más allá de la seguridad del país, que es lo más importante, en definitiva. Es el gran núcleo familiar. Es el gran núcleo familiar. Es una gran familia. Es verdad. Bueno, entonces, usted llega, ¿cuándo llega precisamente a la República Argentina? Bueno, ¿se acuerdan el operativo de cabecera de playa que habíamos planificado? Fue mediados de octubre del 2006. Uh-huh. Ahí fue que desembarcamos. Cuando todavía esto estaba verde, el conflicto, cuando ya había problemas, pero no tenía la dimensión que tiene hoy por hoy este enfrentamiento que tenemos frontal. Exacto, pero bueno, usted sabe que la información que maneja el hexágono de Monóculo es bastante más fuerte. Es verdad. Y había información satelital. ¿Se acuerdan? Nos pasábamos todo el día en los Google Maps mirando y mirando. A ver, ¿dónde están los objetos? ¿Dónde queda la Florida peatonal? Claro. Acá. Ah, bueno. Claro. Y bueno, ellos no se enteraron de nada recién hasta pasados 6 meses. Claro. Y ahí fue cuando empezó. Aparte, el desembarco fue a través de una. Fue a través de una línea común y corriente. Sí, fue en un lanchón de una compañía muy conocida. Sí, claro. O sea, no podemos dar el nombre. O sea, manejando absoluta. No, y aparte que son no miles. Aparte son miles, es un dato que va a ser imposible llegar. Pero mire, de todas maneras, así que fue más bien todo soslayadamente, inclusive la parte invasiva. Incluso todos los papeles que habíamos hecho acá en la impresora, de verdad, plastificadas, pasaron bien de bien. Esto, ¿usted tiene documento argentino hoy? Tengo documento argentino, pero siempre llevo también para confundir cuando cruzo una frontera a la otra, llevo el esquema certificado de vacunación. Es verdad. Siempre es un papel. Ya no saben bien lo que es. Claro, pero es una libreta. No, pero es una libreta que se impone como documento. Sí, además hay una historia ahí de vida. Ahí, sí. Historia de vida y sufrimiento, porque cada vacuna sufre. Yo me acuerdo de aquella de un pistoletazo que me dio una vez el brazo. Y bueno, estuve con el brazo inmovilizado como 15 días. Pero la salud. No, pero sale, pero después. Por favor. Uno hasta puede invertir quedarse quieto durante 15 días y sabe que está protegido. Y al frío. Bueno, entonces llega a Argentina, empieza. Nosotros hicimos algunas incursiones en la vecina orilla. Fue Mario, precisamente, quien piloteó en alguna oportunidad el avión que trasladaba a Cristina Kirchner. Nosotros no pudimos darlo por tierra y lamentablemente, fíjese, Mario, lo que ha pasado. Esta mujer ahora es presidenta de Argentina. Ahí esto es un debe grande que tenemos. Pero es bueno decir que esa acción fue una de las más exitosas. De hecho, el avión se puso en venta inmediatamente. Y fue comprado al instante. Y fue comprado. Barato. Entonces usted llega, está un año y octubre, noviembre, diciembre, 14 meses en suelo enemigo, totalmente en forma clandestina. Sí, abandoné, digamos, un poco la indumentaria clásica, digo, la alpargata, digo, lo que nos dio el termo. Claro. Traté de dejar que el brazo no tuviera la forma esa de sostener el termo, que es como nos individualiza. Es como aquella serial de ciencia ficción que eran del meñique. Ajá. Bueno, a nosotros nos individualizan un poco por el brazo levemente torcido. Mira usted, y lo otro es que si nombran a Francesco y ve cómo uno reacciona. Claro. Y yo, como siempre, pensé que era un pecho frío que no servía para nada. Me decía Francesco, ¿a quién le ganó? Qué patadura. Exactamente. Este no es. Vamos a seguir hablando un poco y vamos a escuchar un tema musical. No sé si quiere aportar algo sobre el objetivo Argentina en lo inmediato y después hablamos un poco de su regreso a Uruguay y la vuelta a la patria, ¿no? Sí, al sí, suelo, que también es un merece un capítulo aparte. La despresurización. Bueno, vamos entonces a un tema musical, Carlos, por favor, y luego continuamos. Le decimos a la gente que esté escuchando que puede ingresar a www.monóculo.com y hay una pestaña de chat que está Peggy Sánchez, que hasta ahora no ha entrado nadie, ¿verdad? Estoy en un soliloquio fantástico. Bueno, entonces pueden leer los monólogos de Peggy Sánchez que se están desarrollando desde las 21 horas, ya he escrito más de 4 páginas. Cliqué en la pestaña que dice chat y luego continuamos. Vamos a la música y ya volvemos. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm, qué suavidad! Continuamos, amigos, último programa de este año 2007, año que también inaugurará Monóculo su planta emisora directamente desde Montevideo y ya no siendo dependientes del antipático Leo Villar, que está actualmente levantando la señal para rompantodo.net. Después les recordamos a la gente que puede deslizarse hacia rompantodo.net y escuchar Sudamérica, un programa que conduce Leo Villar, que el otro día, hablando de Leo Villar, tuve oportunidad de recibir un mail de quien se encontró con usted, Mario, en el espectáculo en Matriz. ¿Quién? Que le mencionó el muchacho Pierres, creo que es el nombre. Mire usted. Desde aquí lo saludamos a un Pierres. ¿Cómo no? Y que también, por otro lado, está interesado en lanzar una propuesta desde Montevideo para ser emitida a través de Rompan Todo. Nosotros le contestamos el mail en tiempo y forma. Él nunca más se dirigió a nosotros, lo cual habla a las claras que lo que quería era tener un mail nuestro para después presumir ante sus amigos. Ya lo está haciendo. El trampolín. Bueno, Gux, seguimos un poco abordando el tema transnacional, el tema fuera de fronteras. Hablábamos de su llegada a la República Argentina. Recordamos que está Peggy Sánchez, perdóneme, en la sala de chat. Está ya adelantando lo que ustedes van a escuchar una vez transcurrido 60, 70 segundos, que es lo que tenemos de delay con respecto a los estudios, pero no hay nadie que acompañe la sala de chat, como corresponde. No sabemos quién va a estar. Fíjese después en el Messenger de Facio si hay alguien ahí boyando y lo convocamos a ingresar a la sala de chat. 14 meses después llega Gux y su núcleo familiar. Usted se desplaza con el núcleo familiar, una vez despejado el tema del operativo Cóndor, todas esas cosas, esas feas noticias que tuvimos en los otros tiempos, y llega a Montevideo. ¿Cómo nota a Montevideo hoy? Mucho mejor. Exacto. Bueno, me alegro que tenga esa opinión, porque es realmente así. Nosotros que la construimos a Montevideo día a día, que pagamos nuestros impuestos, a veces es difícil apreciar en obras el destino de nuestro dinero, pero qué mejor que un uruguayo que conoce Montevideo 14 años, 14 meses después, antes, 14 meses después. Cuéntenos. Bueno, ¿en qué me baso para decir que está mucho mejor? Hay hechos muy concretos. Fuimos a La Pasiva a comer, por ejemplo, y observando, y creo que es bueno decirlo, que cómo se está cuidando la salud de la población. Es verdad. Bueno, de hecho tenemos un doctor al frente de la presidencia, ¿no? Exactamente. Oncólogo. No, para mayores detalles. Si fuera proctólogo sería peor. No. O mejor. Y bueno, observamos cosas muy, muy interesantes, dignas justamente de otros mundos. Como por ejemplo que el chivito viene con muy poca carne, lo cual se ha probado científicamente que es bueno. Es bueno, sí, la ingesta abusiva de carne no conduce a una buena calidad de vida. Y es a nosotros a eso a lo que apuntamos. Y eso acompañado de un precio mucho más alto, uh-huh, para evitar que la gente consuma. También. Exactamente. Un detalle no menor. Yo le comentaba a mi familia, así se hacen las cosas. llega. Ese ejemplo vemos que no, por lo que usted dice, no se aplica en la vecina orilla, ¿no? No, no. Allá la comida es barata, comen cualquier cantidad de cosas. Así están. Así están, eso sí, iba sí. a decir vos. Así están. Así están. Por comer, por no pasar hambre, por. O sea, no valora. No valora. Increíble. Sí, pero no pasar hambre. Pero a veces no pasar hambre es como. Tampoco es del todo sano, ¿vio? Porque eso que a usted le hace, le plantea el Uruguay como desafío, eso que usted paga más para consumir un poco menos, es lo que también a usted le hace de repente barajar la alternativa. En principio de repente dice, bueno, muy bien, entonces cambio de producto. Y me dirijo de repente si quieren poner ciertas trabas, me quieren educar en cuanto a la carne, opto por los vegetales. Y usted en ese campo también se encuentra con una propuesta similar. Exacto. Entonces usted empieza a tener una vida interior mucho más rica porque usted empieza a prescindir del alimento. Como en Oriente. Usted empieza a tener otras dependencias marcadas por otras cosas que no son las tan terrenales y tan banales como, por ejemplo, que el estómago quiera usted de repente salir. Gobernamos. Un sábado porque, claro. Comé, claro, ahora comé. Claro, salgo con los chiquilines, voy, mire, está lindo, hacemos un poco de playa, nos sacudimos la arena, cruzamos al parque y nos comemos tres mozzarellas. No. Tiene una idea sobre la mesa. Bueno, a ver, no, nos encanta. El eslogan Uruguay Natural, cambiémoslo. Uruguay Zen. Es verdad. Uruguay Minimal. Claro, ese, Uruguay Minimal. Me gusta. Nosotros habíamos. Zen Uruguay. Nosotros Zen Uruguay. El calendario, no sé si usted tuvo oportunidad de verlo en nuestra página de inicio, teniendo la imagen de Tabaré Vázquez con túnica y estetoscopio, es Uruguay País Terminal. Es también. Un poco también abocado a convocar, y sobre todo ese, no es caprichoso que sea en enero. Que nosotros eligiéramos esa imagen para atraer el turismo, claro. También como terminal de la imagen todo. De Estación Carnelli. Exactamente. O sea que Uruguay, ¿cómo era exactamente Uruguay? País Minimal. País Minimal. Muy bien. Vamos a hacer, Mario, tenemos que seguir, lo invitamos a usted, Gux, también a entrar en el vértigo de la noticia, porque, bueno, tenemos la figura de Nelson Gregorio Mandela Álvarez, que se encuentra, hay un tema de Facio en la lista de reproducción de temas musicales, que es algo de Free Marcus o algo así, uno de los últimos, nos gustaría hablar con ese tema por lo bajo, porque... Hace a la situación que nos toca vivir. Lamentablemente el negro Bernard Spear no conoce a Gregorio Goyo Álvarez, sino sería otro el cantar de este oscuro integrante del movimiento reggae de Jamaica, un vecino cercano de Bob Marley. Pero lo concreto es que tenemos un preso político, como se autodefinió, Gregorio Álvarez. Después nos interesa saber qué repercusiones tuvo esta noticia en la vecina orilla, que está hoy, 30 de diciembre, purgando una injusta pena en una cárcel construida, eso sí es algo a destacar, construida especialmente para los militares, pero que va a estar el 31 y no estuvo el 24 en tras las rejas, sin la compañía de su familia. Y quiere que le diga, yo le hago un planteo, Flavio, porque y a Wux, por ejemplo, también, por supuesto, se lo arrimó. El hecho de que existan estas cárceles construidas para militares, ¿no se está anteponiendo al hecho de cómo resultan juzgados estos militares? Porque ¿en qué si sentido? Yo ver, digo, cómo, por, y mire, por... mire, por ejemplo, yo a usted le voy a entablar un juicio. ¿En serio? Por ejemplo. ¿Sí? No, se preocupe, no, por un momento me preocupé. No, Flavio. Pida un abogado comunista. Claro. No, esa locura, Flavio, escuche. No, si es por la deuda aquella, yo la... Se la voy a pagar en cualquier momento, no, Mario. No. Es un sarcófago. Si yo no cobré, yo por eso. Yo lo que me... Lo hubiera podido, le pagaba. No. Yo lo que me refiero es, imagínese, hipotéticamente, que yo a usted le entablo un juicio. Pero usted se va a presentar a tribunal y usted se entera de antemano que no sabe por qué bien cómo viene la mano, pero usted ya hay una cárcel para Flavio Naftalina. Es verdad, que no es una tendencia. No se le bajan un poco, no se les acomodan las medidas un poco. Bueno, en mi caso particular no. Yo prefiero caer. Pero no va medio mejor de espalda que de rodillas. Exactamente. Mejor de espaldas que de rodillas. En eso me adhiero. ¿Qué a... frase? Esa es no, maravillosa. Usted dice esa frase que está liberado de toda culpa. Está bien lo que dice usted, Mario. El hecho de que hayan construido una cárcel así, como que el principio de inocencia queda totalmente desvirtuado. Y todo ese dinero que lo pagamos todos, digo, ¿cómo se explica si después no hay ocupantes para esa cárcel militar? Claro, un poco puede ser eso. Yo lo digo porque no sé. Un detalle no menor, lo que decía Gups, que él quería ser representado por un abogado comunista, eso habla a las claras de la capacidad de ver más allá de la necesidad inmediata de ser representado por sus propios enemigos. Yo quisiera saber cuántos criminales nazis pidieron que los representara un judío. Un abogado judío. Nunca. Pocos. Algunos lo que pidieron es que los vayan a buscar. Creo que no arreglaron el tema de plata. Puede ser un tema económico. Pero Gregorio Álvarez dio un ejemplo de soberanía, dio un ejemplo de respeto por las instituciones al tomar a tomar esa decisión. Y otro detalle no menor, y habla a las claras de la estatura y moral de Gregorio Álvarez, es el hecho de que exigiera o no exigiera, consultara sobre la presencia de mucamas en el penal. Él pidió, una vez transcurrida la primera noche, consultó a su carcelero a ver a qué hora venía la mucama para hacerle nuevamente el lecho de descanso. Pero es que, Flavio, usted recuerda que en el ámbito militar, la revisión de la mañana, de cómo se encuentra la habitación del durmiente... 5:30 de la mañana. Claro, es estrictísima. Es verdad. Y Gregorio, no dudo que tenga intenciones y que lo haya hecho mientras su cuerpo se lo haya permitido, el mantener esa sábana que resiste el pasaje de la goma de pan por encima de ella. Pero hay que ver que es un hombre de edad. Es verdad. También hay unos antecedentes de vínculo entre el encarcelado y Mucamas, ¿se acuerdan? Con Vázquez, no el presidente. Gilberto. Por favor. Ay, por Dios. Está de mal la aclaración, pero es bueno hacerlo. De todo sí. Es verdad, Gilberto Vázquez, también otro militar que está purgando pena, también en su momento fue piropeador, halagó a las mujeres y lamentablemente con esa típica histeria femenina que nunca comprenderemos, lo denunciaron. Lo trataron de acosador sexual. Es el juego de la seducción, Flavio. Es un poco el juego de la seducción. Es el te quiero y te odio. Te amo y te odio. Te amo y te odio. Dame más. Doy la torta con la lima adentro, pero te la saco. Ahí está. Es verdad. Lo concreto, lo que nosotros hacemos votos a que todas esas organizaciones que existen alrededor del mundo sobre derechos humanos, pues bien, tienen la oportunidad de manifestar, de presentar escrito y eso, no puede encadenarse a un bote y todo ese tipo de manifestaciones, porque tenemos un preso político en nuestro suelo. Recordemos que a Gregorio Goyo Álvarez hubo 550.000 uruguayos que apoyaron su gestión en el momento que tuvieron que definir entre el voto amarillo y el voto verde. Mucho más que lo que tuvo Volentini. Exactamente, y mucho más de lo que tuvo el actual presidente. Exactamente. O sea que hay que tener un poco en cuenta ese tipo de datos, son estadísticas. Mario es un fanático de las estadísticas. Totalmente. Le pido que por favor tome nota. Es más, le voy a decir... En el notebook. Páseme el notebook. En el Excel, ahí anote. Páseme el notebook. Y le doy acá el marcador. Perfecto. 550.000 a favor de Gregorio Goyo Álvarez. Y no es poca cosa para que hoy por hoy se tire todo eso. Yo voy a poner de Nelson Gregorio Mandela Álvarez. Nelson Gregorio Mandela Álvarez, está bien. Nosotros lo voy vamos a poner con mayúscula. Más ahora que pasamos cerca de la Navidad. Me parece muy bien. Nosotros vamos a acercar esta información a Amnistía Internacional. A tantas ONGs que andan por ahí. A tantas ONG, exactamente. Y que se cree una comisión investigadora, Flavio. Es verdad, ya es momento. Que se cree una comisión investigadora en el Parlamento. Sí. Tripartita. Y que se cite a alguien a declarar. Exactamente. Lo concreto es que toda la gestión que ha realizado Monóculo en estos días no ha tenido el resultado que nosotros hubiéramos querido. Este hombre sigue tras las rejas y esperemos que para el 6 de enero los camellos que le entreguen el regalo se lo entreguen en su residencia de Pedro Campbell y no en un apestoso penal. Yo pido un 208 sin cárcel de Guantánamo en el Uruguay. Muy bien. Madre, me gusta la comparación. Es nuestro Guantánamo. Muy buena observación. Eso. Muy buena observación, Gux, se le agradecemos. ¿Seremos un país bloqueado? Pero no queremos Guantánamos. Exactamente. Muy bien, vamos a un tema musical, amigos, y continuamos. Son las 10 de la noche y tenemos una hora más por delante. طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا اسمعوا Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. Están llegando nuevas provisiones aquí a los estudios de Monóculo mientras nosotros seguimos un poco desarrollando en un clima informal correspondiente a nuestro fin de año. Y un tema que no podemos dejar pasar por alto es la conspiración que está siendo víctima hoy por hoy Bengoa. Nosotros, nuestro agente especial Bengoma, lo llamamos en su momento, encargado de los juegos de azar. Bueno, cayó en desgracia y lo que nos sorprende un poco feamente es el hecho de que el ministro Arana, Mariano Arana, la ministra María Julia Muñoz y el ministro José, ¿cómo fue? José Pepe Mujica, como lo llamó el otro día nuestro presidente Tabaré Vázquez, le dieran la espalda a este hombre. Y lo que habla a las claras de que esto es una conspiración en contra de la figura de Bengoa, porque hay señales claras en el Congreso del Frente Amplio que se realizó hace dos semanas, creo, o una semana. Una semana donde no fue posible que se pusieran de acuerdo los propios integrantes del Frente Amplio en nombrar a un candidato, y quien surgía a raíz de este disenso como líder natural, que era Bengoa. Exacto. Y sí, era el indiscutido. Era el indiscutido, estaban todos de acuerdo, fue un poco saboteado también en este caso. Creo que la política tendría que dar pasos de grandeza y no de pequeñeces, como la posibilidad o la eventualidad de un cohecho. Además, le digo la verdad, una serie de términos que hablan poco de una actitud... De lo retorcido, Flavio. De lo retorcido. Cohecho. Cohecho. Ahí creo que quien está fallando mucho es el proceso del Código Penal. Porque está de derecho. La facultad de derecho, ¿tabes? La facultad de derecho, exactamente, porque está poniendo tanta traba que al final uno no puede hacer nada. Uno agarra un cargo público y al final no puede resolver nada. Exactamente. Tiene que trabajar como a reglamento, y de eso estamos cansados. Aparte, el reglamento a veces no se ajusta a las situaciones particulares, Flavio. Usted en cualquier empresa se ve ante determinado momento con la necesidad de resolver. Y usted tiene que resolver in situ, en el momento. No puede postergar y ver, no, mire esto, vamos a hacer una consultoría, vamos a llamar, vamos a solicitar la firma. Es ya. Es un castigo. Y en esto que se trata el crecimiento, Flavio. Porque aparte, esto es un tema de crecimiento personal. A través del crecimiento personal, surge el crecimiento colectivo. Por derrame. Lógicamente. Por osmosis. Es verdad. Y como dice Peggy Sánchez, también la iniciativa privada. El régimen privado no tiene los tiempos que tiene la administración pública. Entonces, no es el régimen privado que tiene que adecuarse a los términos de la administración pública. Por el contrario, es la administración pública que debe adoptar sistemas de la administración privada. Hablamos de descentralización Y es una frase llevada y traída por todos lados, pero sin embargo no vemos en los hechos cuando alguien resuelve de motu propio llevar adelante iniciativas que sea respaldado por el aparato político. Exactamente, exactamente. Una verdadera pena lo que está viviendo Bengoa, que también va a estar tras las rejas. Y un detalle no menor es que su captura, su procesamiento, dejó como en segundo plano el procesamiento de Gregorio Álvarez. Pues bien, si lo dejó en segundo plano, lo que tenemos que hacer es o cargamos las tintas sobre Bengoa y liberamos a Gregorio Álvarez y lo ponen preso en otro momento que le puedan sacar rédito político, o por el contrario, liberan a Bengoa y lo meten preso después y celebramos la prisión de Gregorio Álvarez. A mí me gusta más la primera, le digo, Flavio. Liberamos a Gregorio. Es que es verdad, es verdad. Eso sería la justicia. Yo quiero la antorcha de la Plaza del Ejército encendida. Una vez más, es verdad. El otro día estaba apagada, Mario. No sé qué pasó. Yo no sé. No sé cuál es la idea del país productivo si tenemos semejante chimenea en la ciudad y no la tenemos encendida y dando la noción de la producción y del iracundo, de la llama, luchando contra la gente. Este gobierno corrió la hora para que la llama esté menos tiempo encendida. Es verdad, es verdad. Es una denuncia muy importante, Gus. Una cosa, una pregunta que quedó pendiente. ¿Qué repercusiones tuvo la captura de Gregorio Mandela, Gregorio Nelson Mandela Álvarez, en la vecina orilla? Bueno, el movimiento Quebracho cortó la 9 de julio, literalmente al medio. ¿Un piquete? Sí, lo querían en el 24. Qué increíble. Bueno, entonces, desde países vecinos también se manifiestan contra esta injusticia. Lo concreto, Bengoa no puede seguir tras las rejas, ya es un abuso lo que está haciendo el Poder Judicial y le pedimos, en estos momentos que está la familia reunida de los jueces y de los fiscales, que reflexionen un poco a ver si están realmente seguros, si están yendo hacia la justicia, están haciendo justicia o de repente están como dando lugar a revanchismos, a rencores, a viejas historias o pasados que los uruguayos ya resolvimos olvidar. No hay que olvidarse del voto ciudadano. Nosotros dijimos chau, chau a eso. Chau. Hola, hola mañana. Hola, qué linda frase y me gustaría de repente lanzar una campaña. Ya, inmediatamente, en el transporte público, un póster que diga hola mañana y que no miremos más con los ojos en la nuca, ¿no? Exactamente, exactamente. Que haya por delante nuestro el cielo celeste que nuestra patria nos puede brindar y no el oscurantismo, el terrorismo y todas esas cosas que en realidad, ya está, el Uruguay con sapiencia, el ciudadano con sapiencia y en democracia decidió olvidar, ¿no? Si queremos ser la Finlandia de América, exactamente. Estamos aparte, obligados. Eso es totalmente. Nobleza obliga. Exactamente. Nos comprenden las generales de la ley. Exactamente. Otro de los temas que estuvo en el tapete en esta semana es referido a los controladores aéreos. Tanto es así que uno de los controladores aéreos de Monóculo, que era Emiliano, a raíz del conflicto que se planteara por un aumento de salarios y porque no estaba la infraestructura dada, resolviera en un momento dado parar. Y eso provocaba que ningún avión pudiera surcar nuestro espacio aéreo. Una medida fabulosa, además que provocaba no solamente la detención de transporte uruguayo, sino también la detención de transporte latinoamericano. Que surcara en algún momento el suelo uruguayo no podía hacerlo. Fue declarado servicio esencial y esa medida, el no resolver, el llegar a eso, provocó que Emiliano decidiera emigrar a Japón. Esperamos de todas formas que la situación se solucione. Ya se solucionó porque le dijeron servicio esencial, tenés que trabajar y chau. Sí, sí. Una medida buena, sana, pero lo que sí podemos rescatar de toda esta crisis para ver el lado de oportunidad es que pudimos, estos días pudimos mirar el cielo hacia arriba y ver limpio, sin ninguna aeronave extranjera surcando nuestro espacio aéreo. Ni como siquiera la avioneta de Monte Carlo. Nada. Nada. Nada, totalmente solo limpio. Aves. Solo aves. Qué linda la visión paisajística. Palomas, cotorras de monte. Exacto. Solo eso. La golondrina que se acerca en el verano. Exactamente. Qué divino. Mario, usted siempre tiene un toque natural que usted sabe que me conmueve en ciertos momentos. Es que me lo da el campo, Flavio. Claro, es la estancia. Es el tener contacto con la naturaleza. Sí, sí, es verdad. A veces uno está obligado por las tareas a estar alejado del campo y no se da cuenta de esas cosas que son tan, tan, tan importantes. Somos más animales de lo que parece, Flavio. Bueno, me quedo con esa reflexión. Se lo digo. Mire, es un hecho. Se lo digo como persona que interactúa con la madre naturaleza. Es así. No me voy a levantar la pata ahora por acá contra el taburete. No, porque en eso uso pañales, no tengo problema. Ah, bueno. La pucha, para pensarlo. Amigos, vamos a escuchar un tema más musical. Sigue Carlos Sops, que no sé qué está comiendo. ¿Está comiendo? Está comiendo, es el único que está comiendo. ¿Tiene algún servicio de catering contratado? ¿Qué está comiendo? ¿Caramelito? Ah, no, claro, es Carlos de Fasia, claro, es lo que vuela. Aparte que es el caramelito de... Pero caramelito de Nispe. Totalmente, un sabor 100% punto uy. Vamos a la música. Sigue Peggy Sánchez en la sala de chat, en absoluta soledad, pero comunicando en un monólogo que... Charlando con todas sus personalidades. Exacto. Civil. Exactamente. Y a todos aquellos que estén agazapados en Stick Cam, que no, además no pueden escuchar realmente nada de lo que decimos, solamente... Pero nos ven y yo les digo que eso... Ver imágenes, los convocamos a www.monoculo.com. Vamos a la música y ya volvemos, que queda todavía un chorrete de noticias. Thank you. festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo y bueno, 30 de diciembre también invita a el fin de año y bueno, me gustaría compartir un poco de qué se va a tratar el fin de año en cada uno de los hogares de quienes están aquí presentes en los estudios Monóculo. Sabemos que el fin de año, mientras Mario juega con el cable... No escuchamos. Ahora sí, estamos y bien. Quizás me pueda quedar así varias horas, Flavio. Sí, porque yo sé que usted tiene control. Yo como hombre estatua. ¿Verdad? Lo puede hacer. Y bueno, como también corresponde, siempre es un momento del balance, ¿no? Sí. Es un momento para mirar para adentro, Flavio. Es verdad. Eso fue lo que realizó Peggy el viernes pasado. Miró para adentro cuando nosotros estábamos haciendo la producción. La parte de los titulares. Del programa. Y vio. Y tiene que haber visto. ¿Qué vio usted? Yo me fui y seguía en esa... En esa mirada introspectiva. Y vio al presidente. Un médico que vino, me tocó, me frotó. Es verdad. Claro, sí, el crecimiento, la bonanza, la iluminación, la seguridad. Qué bien me sentí, Vale Bella, cuando escuché a nuestro presidente que me dijo, Peggy, hija mía. Es verdad, es un poco contagioso el clima. Que se da como una... presidencial. La gente cuando tiene la visión del presidente, ¿usted le ha pasado? En el espectáculo, por ejemplo. Visualizarlo, ha incorporado... Hay una paz, una serenidad que uno no tiene y... Los blancos son más blancos. Y los colorados más colorados, uh-huh. Me atrevo a decir. Yo lo llevé directamente al plano político, inmediatamente, pero no. Lo que sí decimos, bueno, para Monóculo fue un excelente año este 2007, como decíamos, teníamos el inicio de las transmisiones directamente desde Estudios Monóculo, también el llevar adelante un espectáculo llamado ¿Por qué votamos los uruguayos? En Matriz, y el 2008 va a ser un despiporre bárbaro. Arrancamos en el Imperium Building, así para bobear. Exactamente, que el otro día tuve oportunidad, hablando de otra cosa, de ver las oficinas donde venden los apartamentos. ¿Vio lo que se le dijo? ¿No? Es un lujo asiático, realmente. ¿Usted vio lo que es el sillón de ventosas? Por favor, es una cosa espectacular. Me fui, me senté, no me quería levantar más. Es que mejor, porque uno se hubiese podido levantar, porque ese sillón es el que tenemos que conseguir para sellar y firmar los acuerdos y los negocios que necesitemos, porque es un sillón que tiene un sistema de adherencia. Usted, en realidad, el que se siente en el sillón, lo que siente es lo confortable del sillón, pero la realidad es que usted no podría levantarse de ese sillón hasta que el dueño de la oficina no disponga de esa voluntad. Y la despresurización que decía hoy Gux, un poco es la que se da también en esos sillones. Exactamente. Pero bueno, es un imperio. Exactamente, el año que viene, si todo sale como esperamos, estaremos transmitiendo desde el Imperio Building y para el mundo. Usted, Gux, ¿cómo va a pasar este fin de año? Minimalmente. ¿Suelo oriental, Gux? Sí, ¿o porquería? No, suelo oriental. reunido con la familia. Con la familia, comer turrones, las 12 pasas de uva. Exacto. Tipo rituales. Coma mucha nuez, que es buenísimo con este clima. Exacto. Mucho pan dulce, mucho budín inglés, mucha fruta brillantada. Sí, no sé si da el presupuesto para tanta cosa, pero... Lo concreto, lo que sí hay que pero tratar... Pero tengo un saborizador que deja las cosas... Exactamente. Y es bueno destacarlo. Saborizadores hay para alimentos y también hay para bebidas. Entonces todos ellos, aquellos perezosos... Que diga, uy, sale tan caro el whisky. Por ejemplo, hay unos licores, hay unas esencias. Esencias de whisky en un sachet que 25 gramos, uno lo pone sobre alcohol. Sale un jugolín de whisky. Pero espectacular. Exquisito. Es realmente. Es espectacular. Es más rico que el escocés. Desde luego. Y además. Pega más. Y ni le digo si usted se toma el tiempo de dejarlo añejar, porque uno generalmente lo que hace es volcar la botellita en el alcohol rectificado y papárselo de repente sin hielo. Pero si usted lo dejara reposar, eso le queda. De la abuela al chiquilín. De la abuela al chiquilín, exactamente. Es bueno el consumo de alcohol en exceso porque desinhibe. Y ayuda al trabajo interior, Flavio. Exactamente. Oxigena la sangre. Oxigena la sangre y además uno puede ofrecer, le sale más fácil decir todo lo que siente sobre el familiar cercano que si lo hiciera en la sobriedad. Entonces nosotros recomendamos. Hay estudios que dicen que cuando usted está sobrio usa el 7% del cerebro. Cuando está en pedo, el 52%. Y bueno, ahí está. Es científico. Claro. Es científico. Claro. No podemos ir en contra de la ciencia. Lógico. Hoy por hoy no podemos ir en contra. No, no. Lamentable. Y acompañado de la bebida en exceso, la comida en exceso. Exactamente. Son dos. Una vez al año. Una vez al año vale la pena, ¿verdad? Comer todo, pero mucho más. Todo más, y aparte, así usted después, con toda esa base que tiene en el estómago de cosas y atoramiento que tiene la comida, más lo que se puso de bebida. Y tiene adelante a esa persona con la que quiere esclarecer la situación y lo hace en el momento indicado. Obvio. Y preciso, en el medio de la cena, en el momento del brindis, saludando a la criatura y deseándole un buen ingreso, por ejemplo, a la edad escolar. ¿Es verdad? Por ejemplo. Y ahí nomás, sin más ni menos, usted ¡zra! Le zampa todo y después usted ve cómo quedan las casas. Esa paz. Relajado. Ese gente callada, aire pensando. Exactamente. Muchos... Y después ese regreso tranquilo que se da en la ciudad también cuando la gente regresa, cuando usted va caminando, por eso usted realmente va caminando de repente y ve y percibe la tranquilidad en la gente, como ese acoger al desconocido porque ha sanado los diferendos con los prójimos, sí, ¿no? Inmediato. Y a uno que han acogido también. También. En varias situaciones y que seguirá siendo así. Sí, sí. Por los años de los años. Amén. Amén. Exactamente. Sí. Nosotros de aquí convocamos al exceso en la bebida y en la comida y no aceptamos el hecho de la crisis o la presunta crisis de algún hogar en materia económica que imposibilita, porque estamos dando justamente tips para solucionar eso. Qué mejor que brindar con un whisky en esencia. Además es una esencia de whisky. Es lo mejor de la bebida, claro. Exactamente. Es una mezcla de lo mejor de todos los whiskies. Y en el balance también que cada una de las familias se encuentre el reproche justo, pero no desmedido. Justo, la justicia ante todo, ¿no? Con altura, para tener una verdadera fiesta en paz, porque nadie que le digan una verdad se va a enojar. Si ni nadie que la dice tiene. Si usted se guarda todo eso. Es peor. Es un pequeño. No, le mete una bomba y la acelera en la boca. Mal. Exactamente. Se zarpa, y así, ¿no? Sale la bomba brasileña que caen en el bolsillo de un familiar. Esos son errores. Esos no son errores. La cañita voladora que le pega en la frente o en el ojo al tiro. Vamos. Rompeportones que le caen en medio de las piernas. Es verdad. Yo toda la vida he tirado a jardín de infante, cañita voladora y bomba brasilera. Y a lo sumo, digo, jamás he lastimado a ningún niño que no quisiera. Yo he apuntado y no le pegué nunca a nadie. Es verdad. Nosotros convocamos a esa cena en familia tan necesaria, que se haga una, eso sí, una vez al año. Ah, bueno. Tratamos de que tampoco, para no sacarle peso al fin de año. Porque si, molesta, aparte, si pasara a ser una rutina de todos los fines de semana, juntarse la familia y festejar, realmente uno llega a fin de año y dice, no tiene de qué hablar, Flavio. Por eso, sin embargo, así. Usted siempre sabe, los que llegan saben quién murió, por ejemplo. De acuerdo a los que llegan, saben, ¿no? Falta fulano, falta mengano. Siempre hay uno que hace un poco el censo. ¿No? Claro. Tenemos tantos nuevos y faltan tantos, ¿no? Y ahí saca un poco el índice de natalidad, mortalidad familiar. Exacto. Un poco se da eso también. Claro. Exacto. También. Los nuevos novios. Tómbola, opa, la nena, mirá cómo cambió de novio ya. Exactamente, son esos comentarios lo que nosotros queremos que nutran, más allá del alimento, la cena a fin de aniera de este 2007, que además realmente es espectacular. Ya, dígame. Y todo acompañado por la programación de música que pasa en los canales de televisión. Uy, además. Y eso merece un capítulo aparte, porque ahí sí los canales de televisión se visten de gala, donde nos ofrecen a José Luis Perales, al Puma Rodríguez, a Rafael Acarrá, ojalá. Sí. Esa es una estrella que uno lindo travesti, porque hay que ver que es un lindo travesti. Siguió la Chincuesti. Ahora puede suplantarlo a Abigail, por ejemplo. Nuestra. Yo quiero la mesa de Abigail. Tendría que transmitirse el brindis de Abigail por la televisión, claro. Sí. Yo creo que es una figura. Vamos a tenerla acá, Abigail. Sí. El 31. Ya lo adelantamos. Que se come el turrón. Exactamente, se come el turrón con nosotros. Exactamente. En fin, vamos a un poco de música, amigos, y continuamos, porque hablando de carreras ascendentes, el otro día tuvimos la oportunidad de ver un balance que realizara Danilo Astori, y realmente estamos de fiesta. Estamos mejor que nunca. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you are warm. Except that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming and sink like a storm. They are changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command. Your own road is rapidly aging, so get out your new mark. You can't lend a hand, for the times they are changing. Fading, and the first hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y estábamos un poco aquí en la mesa de trabajo viendo y contemplando y un poco analizando también el comportamiento de nuestro ministro Danilo Astori, que a 48 horas del procesamiento con prisión de Bengoa sostenía la inocencia de este, lo cual habla las caras que un ministro no se va a embanderar en una causa equivocada, por algo está en el ministerio. Aparte, un hombre de ciencia como es Astori, un hombre que es meticuloso en absolutamente todo su accionar. Exactamente. Y Astori era quien nos presentaba los indicadores de este año y todos habían crecido. Había crecido, había bajado, pero todos indicaban crecimiento. Había bajado la pobreza, había bajado la indigencia, había crecido el empleo. Habría crecido el ingreso real, habría crecido. Creció la emigración de pobres. ¿Cómo? Creció la emigración de pobres. Que ¿también? Es una medida muy sana. Es una forma de bajar la pobreza. ¿Para qué queremos pobres acá? Erradicar la pobreza. Exactamente. Optan por hacer turismo. Nosotros lo hemos dicho en más de una oportunidad. Enriquece. Aparte, quiere que le diga una cosa: hacer turismo enriquece. Y entonces el pobre deja de ser pobre. También, es verdad, porque uno, entre comillas, llamado pobre, que opta por llegar a otro país, ya empieza a enriquecerse. Ya es un hombre experiente. En el momento de llegar ya empieza a enriquecerse. Sin lugar a duda, y tiene ya cosas que aportar. Seguir más lejos, ¿sabes el esfuerzo mental que es aprenderse las calles de Nueva York para manejar un taxi? Por ejemplo. Y eso lo no puede para cualquiera. Lo puede hacer de repente una persona que no sepa leer ni escribir español. Sin embargo, en Estados Unidos se desempeña al mejor nivel. Como en las películas. Ayuda que tienen la mano del mismo lado. O sea, en Australia es más complicado. Claro. Hay que usar el otro lado del cerebro, que no siempre uno lo tiene. Ay, es verdad. El único indicador que nosotros podemos destacar que no ha sido de crecimiento ha sido su carrera política. La de Astori, este respaldo a Bengoa, yo creo que le está haciendo el hipoteca su carrera política para apoyar al director de casinos municipales. Está cuestionado por casinos municipales. Ahora, igual el régimen político entendió que se podía hacer cargo de los casinos estatales. Además, y es otra cosa. Y es otra cosa totalmente diferente. Si usted va a apoyar a alguien, lo tiene que querer mucho. Es si no lo apoye. Es mejor no apoyar. Los indicadores son buenos, estamos creciendo, estamos en un mejor país, se siente, se vive y de repente... Cuesta creerlo, porque cuesta creer que se puede estar mejor. Es verdad, pero sí, está, se está gracias mejor. A Dios existen los medidores y los índices que nos indican que estamos mejor, porque si no nosotros no seríamos capaces de comprender. A veces uno no valora, es verdad eso. Y aparte cuando lo que hablamos siempre, cuando uno llega al techo, es difícil ver más allá y constatar a la diaria, porque el que está afuera de repente dice, ¿cómo están los uruguayos realmente? Han hecho una flecha. Pero sí. El que va dentro de la nave no nota eso. Es verdad, no lo nota. Es verdad porque los uno lo vive. Los indicadores son los que nos miden. Gux puede ser un buen exponente de este crecimiento de Uruguay. ¿Usted en qué lo ve, manifiesto el crecimiento números. Del país? Es números. Acá no hay que trabajar ni con sentimientos, ni con sensaciones. Hay números. Usted mire acá tengo la tablita. Uh-huh. La estamos viendo. ¿Cuánto aumentó la carne? 22%. ¿Qué hicimos con el dólar? Lo hicimos patente. No vale paté. Nada. ¿Cuánto aumentó la leche? 15%. ¿Qué hicimos con el dólar? Lo hicimos patente. Mire el caviar. ¿Cuánto está? Bajó. Epa. Bajó. Eso fue algo propuesto, además, le digo por monóculo que en un momento determinado exigió la rebaja de la canasta, pero no para la indigencia, para quien no aprecia el comer y para quien el alimento le puede hacer traer un trastorno gástrico por la falta de costumbre de ingerir ese alimento, sino para aquellos que sabemos comer, que nos gusta comer una hamburguesa de lomo y nos gusta comer una hamburguesa de lomo. Pero fíjese, ¿a quién se le ocurre canasta básica fideos? Es una porquería. Eso es en África. Eso que toman en África. Es una verdadera. Discovery Channel, eso. Es verdad, es una verdadera porquería. La canasta básica, realmente, yo creo que. Yo prefiero ponerme la canasta, la rafia, no sé qué tal. Pero es mucho más noble. No tenga ninguna duda. Exactamente. Es patético muchas veces lo que se incluye como alimentación. Por ejemplo, se hablaba. Siendo bajo. De fuego no hay. No, por ejemplo, no hay. Y se hablaba del asado del Pepe dentro de la canasta básica. ¿Será la canasta básica del Pepe? ¡Claro! Pero no la de todos los uruguayos. Mía. Exactamente, no la nuestra. Porque el Pepe no tiene la canasta básica de Mario. Es verdad. Además, la carne de Pepe es medio dura, supongo que sea por la edad. Y claro. Sí, puede ser un poco vegetal. Sirve para sopa. Sí, y hervida. En una sopa para la peonera es bueno. Sí. Si lo hierve. De agua y lo hierve 12 horas. Sí. Ahí afloja. Y después le pega una licuadita. Ahí le queda crema. Y ahí le manda tres panchos, lo licúa y toda la peonera contenta. No precisa freezer. Lo pone con formaldehído en un frasco. Sí. Lo concreto es que todos los indicadores hablan de que estamos mejor y a veces uno no siente que estemos mejor porque tiene la posibilidad de contactar a gente que no hace ningún tipo de esfuerzo y para esos no está mejor, pero para esos no va a estar mejor nunca. Lógico. Siempre van a estar del lado de los perjudicados. A ver si logramos más. Vio que hay un movimiento que es casi... No lo logramos, pero bueno, ya no. Lograremos. No. Mario, usted, Flavio, yo lo que les digo siempre a la gente que aprecia es, cuando están en estos momentos, plantees, ¿de qué lado la fuerza está? ¿Quién está del lado oscuro? No, del lado de la luz, por favor. Acá se escucha perfecto. Ya sabemos lo que le pasa. Perfecto. Bueno. Ya sabemos lo que le pasa al lado oscuro. Es verdad. Pero mire estos rostros, Bugs. ¿Usted ve oscuridad en estos rostros? Pero no, para por nada. Por favor. Y tampoco tiene la voz, ¿no? No, Dios me libre. No, por favor. Eso es un flagelo del tabaco al que nosotros no estamos combatiendo permanentemente. Es más, nosotros fumamos. Para combatirlo durante desde dentro. La emisión, justamente para dejar en evidencia la combustión de este material y cómo podemos enfrentar este flagelo. Exactamente. Sobreponerse. Amigos, Astori está de fiesta, nosotros también. Algunos se quejan, son los menos y cada vez me atrevo a decir que serán menos y menos y menos y menos. Porque si bien los indicadores no se reflejan en la canasta básica de los pichicomes, se refleja en quienes tenemos un buen pasar, en quienes hemos optado por prepararnos para enfrentar la vida, para ofrecer el mejor esfuerzo de nosotros mismos y no Sí, no transcurrir por los hechos, viviendo las consecuencias de esto, sino gestando los hechos. Es verdad. Qué linda reflexión. ¿Le gustó, Flavio? Me encantó. Mario, vamos, Carlos, perdón, vamos a la música y continuamos. Lo veo, se me está quedando, Carlos, ¿qué le pasa? Está tomando. El tema es que este muchacho volvió a la bebida. Volvió a la bebida, no puede tomar. Eso es donde fue, ¿no? Eso es Italia. Eso es Italia. Hoy bostezó y se le veía el hígado. Está inflamado el hígado, Mario. Este muchacho, cuando se fue de acá, consumía licuados constantemente. Sí, yo me acuerdo que era licuado de uva. De uva. Y hoy hasta acento pone. Espera, pero es para darle una paliza. Le voy a pegar y ya volvemos. Muy bien. ¿Alguien le recomienda monóculo? Desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Uno de los últimos temas de la noche que vamos a tocar brevemente es el ejemplo que da Uruguay al mundo a raíz del empadronamiento de sus vehículos, donde en el último Congreso de Intendentes, 18 de los 19 intendentes se pusieron de acuerdo con respecto a una patente única, y hubo uno, un escudero de monóculo, que no, como es el intendente de Colonia. Esta noticia, así como así, habla a las claras de la capacidad de entendimiento, porque si 18 y 19 se ponen de acuerdo, habla de una armonía. Pero habla también de la diferencia que puede haber con uno de ellos, como es el caso del departamento de Colonia. Y no queda ahí la noticia, porque esta semana también trascendió que una gestoría en la calle Martín García y Acevedo Díaz, más o menos, Martín García y Cabildo, por ahí. 1425, más o menos. Exactamente, a dos cuadras de Boulevard Artigas, estaba llevando adelante una tarea de empadronamiento en el departamento que uno quisiera. Curiosamente, la gente optaba por empadronar en Colonia. Pienso yo que sería en una forma de apoyo al departamento de la ciudad histórica, en fin, de Colonia. Y quedaba la prensa tendenciosa, como siempre, quería mostrarlo como una maniobra de la intendencia de Colonia. Tanto es así que entrevistaron al intendente de Colonia a raíz de este suceso y se manifestó en términos muy, muy duros. ¿Sí? Muy, muy duros. Tanto es así que él dijo: ¿por qué no bajan los 18 departamentos que se pusieron de acuerdo el precio de la matrícula a el precio de Colonia y ahí estamos todos contentos? Algo razonable. Una algo medida razonable. Muy razonable. Totalmente irrefutable, exactamente. Una verdad que caía por su propio peso. No sabemos si esta iniciativa del intendente de Colonia será tomada en cuenta en el próximo Congreso de Intendentes. Suponemos de que sí, porque bien lo vale esta iniciativa. Y también un hecho curioso era que estaban trabajando en esa gestoría funcionarios de la Intendencia Municipal de Colonia también, lo que transforma a la gestoría, y desde aquí nosotros nos adherimos a esta iniciativa, a ser como una pequeña embajada de Colonia en pleno Montevideo. Una embajada de Colonia, como puede ser, por ejemplo, uno ingresa a la Embajada de México, está en territorio mexicano. Uno ingresa a la Embajada de España, está en España. Uno ingresa a Parvadomus, está en Parvadomus. Un poco se da eso en la gestoría de la calle Martín García, que uno ingresa en esa gestoría y está, si opta por Colonia, en Colonia. Si opta por Mercedes, está en Mercedes. Si opta por Maldonado, está en Maldonado. Ellos le resuelven todos los trámites y lo empadronan en el lugar que usted elija. Es como una puerta dimensional, Flavio. En definitiva, yo no sé si usted capta lo que está diciendo, pero en definitiva no aleja para nada de ser algo así. Es verdad, es un pasaje a otra dimensión. Es más, le decía, si usted no tiene dirección física en el departamento que quiere empadronar, la gestoría se la procura. Es la solución habitacional. Exactamente. Yo estuve evaluando, con lo que usted dice, Gux, y me parece una buena medida, el hecho de comprar un auto y de rebote ligo una dirección. Compro un auto, voy a la gestoría, en matrícula, le digo, no tengo dirección, así me hago el bobo. Sí. No tengo dirección, no sé, póngale tal. Me dan la dirección, me voy para Colonia y le digo, acá tengo el auto matriculado, esta es mi casa. Acá vivo yo. Acá vivo yo. Y ese es mi garage. Exactamente, puede dar lugar a eso. Creo que la Intendencia también tiene que poner un puesto de Second Life. Cuéntenos un poco, ¿de qué se trata eso de Second Life? Porque eso es un mundo virtual que nosotros virtual ignoramos. Acérquese un poquito y nos cuenta. Hay gente que no tiene vida. Es verdad. ¿Hay? No en Uruguay. No en Uruguay, ni en Uruguay ni en Finlandia. Pero hay otros países que sí. Hay gente que no tiene vida o no está satisfecho con la vida que tiene. ¿Qué hace? Se conecta a un juego virtual. Donde vos ahí sos quien quiera ser. Increíble, qué fantástico. Y siempre todo el mundo quiere ser quien es realmente. No creo que quieran mentir. No. Yo, por ejemplo, entré a Second Life, agarré un personaje que debiera mucha guita. Exactamente. Para ver qué se siente. Para hacer el simulacro y practicar. ¿Le costó? ¿Le y debe haber costado? Claro. ¿Le debe haber y el juego no entendía nada de lo que yo hacía. Entonces, bueno, no me lo guié más un día porque tampoco quería generar problemas. Era como que daba vuelta la máquina, usted, en cierta medida, con lo que se originaba antes, ¿se acuerdan? El juego jugaba medio extraño. Claro. Pero lo concreto, esto de Second Life, ¿qué es exactamente? ¿Es un juego de rol? ¿Lo que se llama juego de rol? usted adopta la personalidad que más quiere, suponemos que todo y hace el mundo, una nueva vida. Y hace otra una nueva personalidad. Vida. Y por ejemplo, ¿qué cosas tiene que hacer en ese juego? Y hice cosas que jamás en mi vida he hecho. Conseguí laburo. Trabajó. Estudié. Llegó en hora. Llegué en hora, tenía dinero, mujeres. Y no se le hizo. Era famoso. Menos mal que era virtual el dibujo. Sí, sí. Porque todo entonces eso usted lo asocia esto con la gestoría, es una Second Life. Sí, tendrían que. Creo que van a encontrar, si ellos ponen adentro de Second Life una gestoría, van a encontrar mucha gente que va a matricular su auto de Second Life en Colonia. Y ahí es una ganancia. Y el dinero va por un auto que no circula. Exacto. Y no gasta el pavimento. No gasta, y no gasta los adoquines, eso que tienen como 4.000 años, no sé cuánto tiene, hicieron una prueba de carbono que no sé. No circula, pero divulga la gestoría. Exactamente. Mario, ¿cómo lo veo, Mario? Usted no en me vano interesa. Tuvo una gestoría antes, ¿eh? Me interesa, todas esas cosas me interesan. Me parece interesante. Vamos a ver si nosotros. Digo, yo ya le digo, yo lo inmediato quiero tener una casa en Colonia. Voy a ir a empadronar ahí el auto y que me den la dirección y después me instalaré. Capaz que en verano estoy en Colonia. ¿Ah, sí? Pero de repente se va a Colonia. Me hago una escapadita los domingos, me vengo acá. Sí, después pasa por Colonia y vuelve. Y después vuelvo para Colonia, pero es una buena iniciativa. El intendente de Colonia lo interrogaron a raíz de esta gestoría. ¿Qué fue la palabra interrogar? Es fea. Es un verbo agresivo. Es fea. Le es preguntaron. Hablaron. Le dieron una opinión. Hablaron con él. Comentaron. Le intercambiaron opiniones. Es verdad. Le comentaron de esta gestoría y como un verdadero señor salió del trance con altura. Dice, le hacen trámites a todos los departamentos, no solo a Colonia. Lo curioso es que la gente opta por Colonia, se ve que por el valor histórico de esta ciudad. Y por otro lado, él dijo, si no se ponen de acuerdo los intendentes, vamos a la guerra. O sea que tenemos, es inminente, si no hay acuerdo, el próximo Congreso de Intendentes, una guerra a Colonia. Atención, brigadistas, quizás el destino sea dentro de las fronteras y no fuera de fronteras, porque a Colonia, vamos a ser francos, la reventamos en poco rato. Sí, sí, sí. Le tiramos un par de bombas. El objetivo, Flavio, el primero, la gestoría, la embajada. Por eso. Le liquidamos primero la embajada acá y después le vamos y le reventamos allá. Liquidamos con las 22. Por eso, esto está todo encaminado. Vamos a últimos compases musicales de Facio. Ponga un tema a cualquiera. ¿Sabe cuál? Hay uno que se llama Noche de Paso, que no tiene ninguna identificación, un tema en la lista de temas. Lo tiene ahí, es una obra de Andrés Mastrangelo con un grupo muy importante. Y un saludo, un gran abrazo del doctor Petorra para todos. Petorra, que es Petorra, el sobreviviente de la sala de chat, le mandamos un saludo. Vamos a escuchar el tema este de Andrés Mastrangelo que nos acercara en estos días y no hemos tenido oportunidad de difundirlo. Y después ya nos despedimos. Ya. vacías están. Pero no pierdas la fe. Siendo las 22 menos un minuto, les agradecemos, saludamos a Petorra que estuvo en sintonía, llegó tarde, tiene media falta. Gux, gracias por venir. Tirifilo, gracias. Peggy Sánchez, gracias. Mario, como siempre. A toda la Genchi. A Carlos Ops, que estuvo en los controles, que también retratamos en este momento en imágenes. Bueno, nos reencontramos el año que viene, en el 2008. Largamos con toda la fuerza a partir de enero, con toda la temporada veraniega, con Punta del Este. Con Punta del Este, exactamente. Pido Punta un deseo, Flavio. Dígame. No pida un deseo para el 2008. No, y bueno, que sea mejor que el 2007. Y ya, sí, ya es bastante. Prosperidad. Me gusta. Yo que le ganemos a Australia. Bien ahí. Bien. Peggy. Que tenga éxito mi café con ser Peggy de la Pamparola. Bueno, tiro y filo. Los mejores deseos para brigadistas, si falta. Bueno, no es Tim Menón. Para las brigadistas, dijo. No sé, dijo. Para los. Y ustedes, Carlos, por favor. una beca, otra beca. Otra beca, se nos quiere ir realmente nuevamente hacia el viejo continente. Como decimos, Italia está destruida, todas cosas viejas. Pero bueno. ¿Hay una en Bolivia? ¿Le interesa? Tahití. ¿Le sirve? Todos, todos. Congo. Todos sirve. Etiopía. Todos sirve. Bueno, esperemos que. Quiere currar a como de lugar este muchacho. Es increíble. Contando no trabajar cualquier lamentable. Cosa. Lamentable. Patético. Es increíble. ¿Y tiene boletera, eh? Y debe tener. Es increíble. Bueno, gracias amigos, nos reencontramos el 2008. Pasen ustedes. Muy perfecto. Bien. Exacto. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.